FM Tiempo, la data. Vivo rápido y no tengo cura. La info, todo lo que necesitas. Cuando las manos tuyas quieren tocar a las mías, cuando la realidad se vuelve fantasía, cuando en un solo día tengo la eternidad y se hace compañía mi triste soledad. Cuánto te amo, no lo ves. Cuánto te amo, no lo ves. Cuánto te amo, no lo ves. Cuánto te amo, no lo ves. Tiempo al máximo. Desde Merlo, provincia de Buenos Aires, está transmitiendo FM Tiempo. vas a hacer si te digo que acá atropellaron a un chico de 14 años? Le quitaron la vida y huyeron. ¿Qué vas a hacer si te digo que acá mataron a 3 jóvenes con disparo a quemarropa? ¿Qué vas a hacer si te digo que acá en un intento de violación asesinaron a una chica de 16 años? Algo podés hacer. Sumate a la lucha de las Madres del Dolor. Ellas buscan justicia, no solo para sus hijos, sino para vos, para mí, para nuestros hijos. Asisten a víctimas, impulsan proyectos de ley, buscan una justicia más comprometida. Porque de una Argentina donde se respetan las leyes, nace una sociedad más justa. Entra a la web, lee y firma sus petitorios. Algo podés hacer. www.madresdeldolor.org.ar. Coronados. Te ves bailando esta cumbia, qué linda te ves, qué linda te ves, muñequita hermosa, moviendo los pies. Eres tan bonita y diferente a las demás, que con tus encantos a todos haces bailar, y tu movimiento de cintura es especial, y con tus encantos a todos hace gozar. Qué linda te ves bailando esta cumbia, qué linda te FM Tiempo 98.5. Amor, que sepas que en mis cosas importantes no hay nada más que vos. Sentila en esta señal. Éxitos. Calientes. En tu señal. FM Tiempo 98.5. ¡Gracias! de intentar y de llorar. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres?